3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Kinda relate. I found beauty in my pain. I'm running away from the abuse and all the shame. 'Cause no one comes to my house anymore. No one knocks on my door. Kinda relate. The wrong decisions I have made. I wanted to stay, but I couldn't last another day. My golden days, they seem so far and gray. So I'm running away. Kinda relate. I lost my path so long ago in 2008. I found love in Mexico. 'Cause no one wants to hear me in the States, so I'm running away. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panuaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca, la linda y querida. Bueno, pues, el día de hoy estamos en una emisión más, que por cierto, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todes. Y bueno, pues, aquí en esta tierra, en otro mundo, en otra galaxia, en otra dimensión, donde quiera que estén, sean bienvenidos. El día de hoy, como les habíamos comentado el día de ayer y que también se los habíamos estado comentando en el transcurso de la semanita, bueno, pues vamos a hablar acerca, tenemos un programa especial acerca de este documental, este pues bioserie, bueno, no es bioserie, es un docuserie que, bueno, pues aborda como bastantes temas, pues espinosones, ¿no? Que ha dado mucho de qué hablar en estas semanas. Estamos hablando de Silencio en el Set o Quiet on Set, que, bueno, pues esta es una serie que vamos a ir desmenuzando poco a poquito en el transcurso de esta emisión y que el día de hoy, bueno, pues nos acompaña en cabina, nos acompaña Yolo, que está allá del otro lado, que ella es, locutora también de Rompenetas. Y bueno, también le gusta el cine, le gusta los paseos cálidos, salir a la luz de la luna, es como su cita ideal o algo por el estilo. Pero pues vamos a dejar que ella se presente, la conocen, Yolo está del otro lado, es decir, está en la otra parte de la cabina y ella nos va a estar acompañando el día de hoy aquí en esta emisión. ¿Qué onda, Chío? Buenos días. Sí, pues muy presentación como en Juego de Gemelas, los paseos a la luz de la luna, el vino, ¿cómo era la presentación que hacía Hailey? Ya me acordé, su mejor reserva de vino, la tabla de quesos, los paseos a la luz de la luna, el decir el último y viejo amor. Sí, así la presentación. Muy buenos días. Yo me la imaginé más como el espejo de Shrek. También, bien, la puerta número uno, la soltera número uno, le encanta no sé cuánto. Yo me imagino más porque son igualitito al diálogo de Juego de Gemelas. Bueno, lo estuve platicando, la neta. Y también nos acompaña en cabina, pero vía telefónica, como siempre, nuestro buen y querido Alex. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Yolo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, aquí ya, digamos que limándonos algunas cosas y aspectos para poder platicar acerca de eso que habías comentado al final. Y bueno, pues preparando las cosas, información y todo, y ya listos para arrancar esta emisión a través de Efervescencia Musical, por supuesto, La Voladora Radio y Cinemaniáticos en este viernes, como siempre, viernes de películas, viernes de mucha información del mundo cinematográfico y también del mundo televisivo, cómo no. Así es. Y bueno, pues para arrancar, antes de arrancar, permítanme darle los teléfonos en cabina a nuestro público chulo, que es 597-978-5252, el WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram como La Voladora Radio. También en Facebook y en TikTok estamos como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org para que chismeen también con nosotros a través de esas... de esa página web y que vean el mundo virtual de La Voladora. Y dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, directa y exclusivamente para este programa, para su programa favorito del mundo mundial, es decir, aquí Efervescencia Musical. Bueno, pues lo pueden hacer a través de la página web, que es Efervescencia Musical, no página web, no, ya quisiera, es página de Facebook, es Efervescencia Musical Voladora. No, pues ya quisiera una página web, pero los dominios están re carísimos, entonces mejor nos vamos con Facebook, Efervescencia Musical Voladora, ¿sale? Y bueno, pues ahora sí, arrancamos con los santorales, con las efemérides, mi querido Alex. Pues sí, vamos de lo más ligero a lo más violento, mi querido Chío, y empezamos con la gente que cumple años este día. Y mira, pues, a propósito de un personaje que se encuentra bastante, bastante en boga y en boca de todos prácticamente, Giancarlo Esposito cumple hoy 66 años. Ese personaje, ese actor que ha interpretado, pues bueno, varios personajes, pero que sin duda alguna creo que con el que quedó marcado fue Gustavo Fring en esta super serie. Es que de los nervios de tanta información ya no sé por dónde ir. La cabeza me revolvió. Y bueno, pues Breaking Bad y esta de Better Call Saul un personaje que definitivamente definió esas dos series, hoy cumple 66 años. Y bueno, pues ya sabes, algunos rumores pues indican que podría ser el próximo Charles Xavier. Yo cosa que yo dudo, pero bueno, todo es cuestión del tiempo. Es el que también hizo los dos episodios de It, la de 2000. Ah, sí, correcto. Ah, ok. Sí. Exactamente. Sí, también, yo había visto que posiblemente podría ser ese personaje. Dije, bueno. Sí, ¿verdad? Pues no sabemos. Ya ves que a Marvel se le ocurre cualquier cosa. Y luego, así como en cuestión de memes, ya ves que pusieron la nueva serie de Netflix, La vida de Will Smith, y ponen un chavo güero, ¿no? Sí, es que se traen una, así paréntesis rapidísimo, se traen una con esto de la inclusión. Digo, ¿inclusión? No queremos ofender o que alguien se quiera, que se sienta ofendido, sí. Pero todo esto se hizo como más fuerte, no sé si llamarlo grave, pero sí. Cuando sale la lista de Romeo y Julieta, la más reciente, sí, donde va a estar Tom Holland, si mal no me acuerdo, y sí. Y también otra chica, pero la Rachel chica Sander. Ella es su piel es un poquito afroamericana. Más afroamericana. Sí. Entonces, a partir de ahí sí fue como de en el texto, parte del texto dice cómo es Julieta, ¿no? O sea, exactamente. Pero bueno, le quieren hacer otra vuelta. Y está bien, ¿no? Sí. Pero sí, a partir de ahí, como que esto de la inclusión sí se ha visto como más, más forzado, más caricaturizado. Y hay gente que pues sí está como medio molesta, no sé si con justa o injusta razón, precisamente sí. Por esta inclusión súper forzada que ya se está viendo ahora. Se toman algunas muy pequeñas y ligeras libertades creativas. Y bueno, pues Giancarlo Espósito está en el ojo del huracán ahorita. Veamos más adelante cómo se resuelve esta situación. Y él cumple 66 años. Creo que hasta se ve más joven de 66 años. Se ve más joven que yo. ¿Verdad? Y yo que tengo 25, imagínate. No, y mira, y quien digamos que supera las expectativas de edad, yo no pensé que tuviera tan pocos años, pero se ve tan mayor, es Channing Tatum. Fíjate, este actor que bueno, ha hecho películas de acción, ha hecho una carrera cinematográfica más o menos importante, pues ya la verdad se le ve el paso de muchos años y apenas va a cumplir 44 años, Chillo. Channing Tatum, bueno, él es uno de esos actores que ya está envejeciendo muy rápido. Nada que ver, o bueno, mejor dicho, alguien que pues más o menos sí, también siento que le cayeron los años encima sin querer, fue a Tom Welling. Hoy cumple 47 y la verdad ya se ve más grande de 47 años. Algo está pasando en Hollywood, mi querida Chío. Yo creo que el estrés y los excesos. Sí. También cumple años hoy, fíjate, Kevin James. Hoy cumple 59 años. Ese cuate es como que el niño eterno, ¿no? No quiere crecer. Sus películas bastante desenfadadas. La actitud, la verdad, también muy, muy desenfadado. Entonces, bueno, él se toma la vida de la manera más tranquila. Hoy cumple 59 años Kevin James. Y otro que también hemos sabido muy poco de su carrera cinematográfica, seguramente algo muy, muy fuerte le tuvo que haber pasado, es Jet Li. Hoy cumple 61 años y bueno, pues era una presencia agradable en medios, una presencia agradable también en las producciones cinematográficas, pero pues a últimas fechas ya ha dejado de participar en ellas. Vi algunas fotografías de él donde pues se muestra definitivamente un poco mal en cuanto a su estado físico. Seguramente algo ha de estar pasando con él. Hoy cumple 61 años. Y por último, otra cumpleañera, Joan Chen, una actriz que ha desempeñado pues papeles bastante importantes en el caso del continente asiático. Es una de las máximas representantes, una de las máximas actrices y digamos una de esos rostros recurrentes en producciones de aquella latitud. Hoy cumple 63 años y son todos ellos los cumpleañeros de este día, mi querida Chío. ¿Sabes quién cumplió años en esta semana? ¿Quién? Jack Nicholson. Ah, ya es verdad, sí, cierto. Sí, Jack Nicholson cumplió 80 y tantos años, más de 85. Sí, claro. Jack Nicholson. Qué bueno, se la pasa súper feliz, ¿eh? Se la pasa muy feliz, igual en ese tono de agarro mis sandalias, voy a caminar, yo voy al súper, hago mis compras, saludo a los vecinos, voy a jugar, en fin, o sea, la verdad, una vida muy, muy tranquila. Que, bueno, desafortunadamente, él sí está enfermo, sí. Por eso también se tuvo que retirar de la escena cinematográfica. Sí, de los reflectores. Sí. Pues sí, una pérdida actoral. Yo ya lo veo como una pérdida actoral bastante fuerte. Sí. Recordemos El Resplandor, una de las lagrimeras que me gusta mucho es Mejor Imposible, por ejemplo. Sí. El mejor guasón que ha habido. Bueno, uno de los mejores, porque hay otro también. Alguien tiene que ceder, entre muchísimas. Así, ¿no? Es. Apenas el lunes, creo, fue su cumpleaños del gran Jack Nicholson. Jack Nicholson, pues sí, una pérdida, pero pues mira, también si hablamos de pérdidas, pues también han sido otros actores los que se han retirado y que definitivamente sí han, pues se siente esa ausencia, y pues las producciones cinematográficas no han sido las mismas desde el momento de sus partidas, pero bueno, así es el mundo del espectáculo. Ahorita estás, mañana no lo sabemos, por cualquier sí. X, Y, Z razón. Sí, desafortunadamente. Y bueno, sí, pues, mi querido Alex Yolo, ¿qué les parece si vamos rápidamente a un cortecito? Y ya regresamos para que empecemos así de lleno con esta... con esta duoserie, bueno, esta bioserie, esta documental serie, esta serie, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, claro. A un corte. Vamos a corte y regresamos. Regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado estos spots de partidos políticos, que por cierto, ya estamos, paréntesis rápido, ya se arrancaron las candidaturas, las campañas. Sí, hoy iniciaron las campañas electorales ya. De municipales, uh-huh. ¿No? Porque recordemos que tenemos toda esta jornada electoral desde noviembre, ¿no? Pero la municipal ya está, así que, pues a partir del día de hoy, desde las 12:01, vamos a tener un chorro de buenos amigos, de nuevos amigos, ¿no? Que nos van a prometer, que nos van a bajar el cielo, la luna y las estrellas. Así que, bueno, pues vamos a estar atentos a todo eso. Por supuesto, en La Voladora Radio se le dará cobertura, pero ya estamos en el arranque, ya arrancaron más bien las municipales aquí en Ameca Meca. Bueno, fin del paréntesis. Aquí, bueno, pues ya vamos a empezar con esto, con esta... docuserie, o también que se llama docu-reality, ¿no? Ajá. Que mezcla esta parte precisamente de lo documental con la parte de la telerrealidad, ¿no? Y que no sé ustedes, ¿no? ¿Qué les pareció? A mí la verdad me movió como mucho de Quiet on Set. Me movió como muchas cosas en el sentido de no sé si porque ahora ya tengo más años y yo sí crecí viendo esos programas de televisión, ¿no? Y que de repente te das cuenta de todo lo que pasaba ahí y sí te sientes como impotente, te da coraje, ¿no? Dices, es que ¿en qué momento? Porque pues yo no me di cuenta y pues obviamente no te ibas a dar cuenta, ¿no? Sí. Pero bueno, pues esta serie que ha dado mucho de qué hablar, porque se estrenó primero en Estados Unidos y después se estrena aquí en México. Y cuando se estrena en Estados Unidos, bueno, se estrena, son capítulos de cerca de una hora casi, y hay uno que hace el boom completo, ¿no? Estamos hablando de que, si mal no me acuerdo, es el tercero, donde sale testimonio de Drake Bell, ¿no? bastante fuerte, ¿no? Y yo me imagino que hasta lo cortaron, no porque por censura, sino por tiempo y así. Y que ese fue el que como que dio como mucho de qué hablar, ¿no? La serie no se trata solamente de Drake Bell, sino se trata de todo lo que salió, todo lo que ocurrió desde finales de los 90s, con Nickelodeon, cuando Nickelodeon empezó a ser el monstruo que era, ahorita ya como que bajó, pero que en su momento, junto con Danny Snyder, también era pues uno de los líderes en programas infantiles, ¿no? Claro, y que pues su serie... Pues mira, la verdad es una serie con pocos capítulos y definitivamente yo no la había visto hasta que me tomé el tiempo de sentarme y ver este material. Me doy cuenta de varias cosas, mi querida Chío. Y el abuso en este caso a los actores infantiles, primero que nada, no es una novedad. Segundo, ocurre en cualquier latitud, porque en México también tenemos varios ejemplos de este tipo de abuso, pues de estar en ese mundo infantil y de alguna manera pues generar un entorno hacia la audiencia, hacia el espectador, un entorno de felicidad, de alegría, de música, de colores, de un mundo de fantasía sin igual, pero para los adentros, en realidad para los adentros de la producción misma, pues vemos un teje y maneje que es prácticamente pues como un modus operandi, por decirlo de alguna manera, es un esquema, es un mecanismo, es un gioser, por decirlo de esta forma, donde tienen que empatar cierto tipo de elementos, cierto tipo de constantes para que ese mecanismo, ese tipo de producciones puedan llevarse a cabo, darse efecto. Y pues vemos, por ejemplo, aquí hogares en los que pues los chicos están hasta cierto punto abandonados, no hay una supervisión de adultos, el sueño de querer ser una estrella infantil a como de lugar, los problemas de los padres de familia que buscan ver la realización propia a costa de sus hijos, el hecho de entrar en un medio en el que pues hasta ese momento, porque ahora las cosas han cambiado en esos términos, el mundo televisivo mostrando ese oropel, esa vitrina, esa exposición masiva para poder ganar pues unas fortunas dependiendo de la suerte del chico o de la chica, esos productores con un colmillazo enorme, tomar esa toma de decisiones cuando dejan a los hijos con los productores, en fin, es una serie de cosas que es una constante, es algo que se va repitiendo de latitud en latitud, de producción en producción, de década en década, y pues ahora digamos con la masificación de este medio de comunicación como lo es internet y todas las plataformas electrónicas a las que tenemos bien poder accesar, pues vemos en realidad pues algo que se ha venido generando desde hace mucho tiempo, incluso pues no necesariamente tiene que ver con la cuestión de los medios de entretenimiento, sino pues más allá todavía de nuestra propia historia. Entonces, la verdad es un material que pues simplemente revela cosas que nosotros, aunque pues no lo queramos ver de alguna forma, pues sabemos que es el tipo de situaciones que se manejan dentro de este mundo del espectáculo. Bastante penoso ver el asunto, ver las declaraciones de todos estos chicos que pasaron a lo largo de esta, pues de este sello de entretenimiento Nickelodeon, ese sello totalmente familiar, y ver cuáles eran los manejos de producción, cuáles eran los manejos de los coaches, de entrenamiento de diálogos, algunos que se encargaban de dirigir, fotógrafos, en fin, es un universo, es vasto el hecho de cómo estas interacciones fueron dando hasta llegar a este punto culminante de ver este material que hasta, vuelvo a repetir, tú lo ves y así como tú lo dices, sientes impotencia, sientes vergüenza, sientes pena, sientes mucho coraje, y pues todo en aras de que este sello de entretenimiento pues estuviera en los cuernos de la luna a costa de muchas personas que se llevó entre las piernas, válgase la expresión, a lo largo de tanto tiempo. Bueno, y además, como ya comentabas igual, Chío, este documental pues justamente se enfoca en los años en los que Nickelodeon era el monstruo de las series infantiles, ¿no? Principalmente estamos hablando de los años 90, en el que empiezan a crecer con Dan Schneider, y que bueno, las series que dominaban aquí eran All That. En cuestión de actrices, pues era el caso de Amanda, que bueno, Amanda se convirtió en un verdadero monstruo, y que la mayoría de las personas creían que tenía una carrera por delante bastante fructífera, como lo fue igual en su caso Lindsay Lohan, ¿no? Y bueno, Amanda la veían como con mucho futuro, pero justo con todo lo que vive y de lo que también se habla en el documental con Dan, Amanda empieza a caer, ¿no? Y bueno, lo hemos visto igual con otros actores, con otras actrices, que cuando empiezan desde muy chicos con toda la onda infantil, pues también después ellos terminan ya después con problemas de alcoholismo, de drogadicción. Lo hemos visto con la mayoría de estos actores y actrices infantiles, y bueno, no es la excepción lo que sucedió igual en el caso de Amanda, que creo que es uno de los casos como más relevantes relacionados a Dan Schneider, ¿no? Y bueno, la serie igual, pues si bien nos habla de todo el silencio que hubo con este productor, con todos los abusos que él cometió y demás, ya comentaba también Alex, no solamente se enfocan a él, ¿no? Sino también a todo su equipo. Hablábamos de fotógrafos, hablábamos de, pues justo la persona de la que habla Drake Bell, que bueno, es todo un mundo en el que estos niños vivieron durante el set. Fue un mundo completamente diferente al en el que se estuvieron desarrollando, y bueno, que estuvieron también expuestos a todo esto, y claro que tiene también mucho que ver con sus familias. De hecho, en el documental también se habla justo de cómo la familia de Amanda la tenía como muy desprotegida, incluso que Dan parecía como su tutor, pero más que su tutor, parecía también su pareja, ¿no? Entonces, pues se dan bastante todos estos casos, sobre todo cuando hablamos de actores y actrices infantiles. Que es un mundo que, pues, no tan desconocido, ¿no? Porque, insisto, también ha pasado, tenemos como en mente varios nombres, me imagino, aquí en de México, ¿no? No nos vamos tan fuera. Pero lo cierto está en que en Estados Unidos es como más visible, porque Hollywood es Hollywood, ¿no? O sea, no puedes comparar Hollywood con Televisa, ¿no? Pero que finalmente, como bien lo decía el buen Alex, hay en todos lados se cuecen habas, ¿no? Esto es porque te enfrentas ahora sí a esta realidad que viene desde hace mucho tiempo de los niños actores, ¿no? De la explotación de los niños actores, de cómo terminan estos niños actores. Tenemos también de nuestras generaciones, pues un ejemplo que es Macaulay Culkin, ¿no? Drew Barrymore, entre otros más, ¿no? Que afortunadamente han salido adelante, pero que sí su camino fue bastante, bastante feo, ¿no? Y estos niños actores que muchos de nosotros vimos estas series y que veíamos todo esto, decíamos, o sea, ¿qué está pasando ahí dentro? ¿Por qué esta vulnerabilidad que hay dentro? Precisamente tiene que ver con el descuido de los papás, porque los papás querían realizarse como actores y no pudieron, porque se dejaron llevar por el dinero, etc, ¿no? Pero hay como un descuido, no solamente de los padres, sino de todos lados, porque recordemos que la persona causante del dolor a Drake Bell, después de que sale a prisión, se va a trabajar nuevamente ya, y está registrado como ofensor sexual, se va a trabajar nuevamente con niños, se va a ahora con Disney, se va a trabajar a Zack y Cody, ¿no? Que también es otra de las series que van como más o menos por ese lado de la generación, ¿no? Entonces, y que una de las grandes preguntas que se hicieron en este documental, y que también uno también se hace esta gran pregunta, es ¿por qué no fue difundido en su momento? Porque cuando salió la aprehensión de estas dos personas que trabajaban en el mundo de Nickelodeon, que en realidad fueron tres, que pues las metieron al botellón, no fue el gran escándalo. Todo esto sale a raíz de Me Too, del Me Too de Estados Unidos, que bueno, se destapan muchas cosas precisamente con los productores, con los directores, con toda la gente, ¿no?, que está atrás, y que este documental, todas estas verdades que tiene este documental, sale precisamente de Me Too. Claro, y que incluso cuando estaba el Me Too no fueron ni siquiera tan visibles, lo empezaron a hacer más hace apenas 2 años, en 2022. Recuerdo mucho cuando Alexa Nicholas, que bueno, es una de las actrices con las que igual Nickelodeon tiene como mucho conflicto, porque pues ella siempre estuvo denunciando que vivía abusos en el set de la serie que hacía, que era Soy 101 principalmente. Ella denunciaba abusos de sus compañeros, una cuestión de acoso y así. Se da a conocer principalmente cuando ella hace una denuncia pública, empieza a hacer manifestaciones, y ahí creo que también empiezan a caer más cosas en Nickelodeon, ¿no? Y después de Alexa Nicholas viene Janet McCurdy con el libro, con su libro de Me alegro que mi madre esté muerta, donde también empieza a decir como varios testimonios de lo que vivió, también un poco de lo de Dan, y yo siento que ahí es cuando empieza a tomar un poco de auge, porque incluso cuando pasa esto con estas dos actrices, con Alexa Nicholas y con Janet McCurdy, revive Amanda en redes sociales, ¿no? Y Amanda revive diciendo que sí sufrió abuso, que sí sufrió acoso, pero que es un tema del que no quiere hablar, y ya, ahí lo deja. Entonces, yo creo que justo el Me Too fue como el primer paso, pero que ellas empezaran a alzar la voz, a hacer estas manifestaciones, sobre todo la publicación del libro de Janet, porque cuando actores y actrices que como que sí marcaron, como en el caso de Drake Bell, como en el caso de Janet McCurdy, por las series que fueron como muy populares, pues también causan cierto morbo en las personas. Entonces, eso hace que se vuelva como tendencia el tema, o lo que ellos dijeron, o de lo que están hablando. Entonces, yo creo que el primer caso así como más sonado de todo esto de Nickelodeon fue precisamente el de Janet cuando saca el libro. Y ahora lo que hizo igual que el documental se volviera muy famoso fue precisamente no que vinieran a hablar de Nickelodeon, sino que Drake Bell dijera que fue abusado sexualmente. O sea, porque se trataba de un actor muy famoso para pues esta generación, ¿no? Drake Bell. Sí, sí, que en realidad, insisto, yo creo que se hace como el boom más fuerte. Pero si hacemos como un poquito de memoria, había como ciertas señales en el camino, ¿no? Cuando empezaron las acusaciones de Dan, por eso lo llamaban el sucio Dan, ¿no? Cuando salió como la historia de Amanda, y que muchos dijeron, no, es que no era cierto, ya está loca por el consumo de drogas, y bueno, minimizaron como todo eso, y de loca no la bajaron. Cuando salieron, o sea, empezaron como a hacer, insisto, había como señales, lo de Soy 101, por ejemplo, ¿no? Que ahora, después de este documental, dices, no manches, o sea, ¿esto cuánto tenía? Y hasta ahora se sale, ¿no? No sé si que Alex quiera decir algo, está muy calladito. Alex, ¿quieres decir algo, comentar algo? Ah, pues bueno, en referencia a la cuestión de este productor Dan Schneider, así como lo había mencionado en un principio, pues mira, los casos han sido, la verdad, bastantes, como lo mencionaba Chio también hace un instante, no nada más ha sido, pues digamos que propio de bueno, como lo había mencionado yo y como lo retomó Chio, no ha sido propia esta situación, este enmarañado de producciones, este enmarañado del famoso Star System, ¿no? Pero en este caso, enfocado al mundo infantil. Bueno, aquí hemos tenido, la verdad, bastantes ejemplos al respecto. Y si se dan cuenta, chicas, ha sido una plantilla, ha sido una forma en cómo se han dado. Estos productores han salido a la luz, han sido muy exitosos, de hecho. Y bueno, quiero retomar un poco las características de este productor, de Dan Schneider. Siento que en estos productores o en este tipo de personajes siempre hay una situación en cuanto a algún trauma infantil, no se lo estoy justificando, pero es una manera de entender al personaje y por qué realiza las cosas que hace. En este sentido, Daniel James Schneider que nace un 14 de enero de 1966 en Tennessee, pues él con esta figura regordeta, con este físico que en teoría podría no darle ninguna posibilidad o ninguna ventaja de funcionar en un medio como lo es el medio televisivo, un medio competitivo bastante complicado, pues vemos definitivamente que él, con esta no aceptación de su físico, de su persona, es precisamente jalado o llamado para interpretar un personaje con todos esos atributos que él detesta. Y entonces, lejos de tomarlo como un elemento ahora en contra y estando dentro de ese medio, pues digamos que ahora busca una situación, o buscaba en ese momento, una situación de revanchismo. Evitar, negar ese tipo de estereotipo en el que digamos que muchos estamos pensando, tienes que ser alto, caucásico, tener una buena presentación, una buena imagen y ese tipo de cosas, suplirlo por ese talento y una vez estando en la cima, pues empezar a hacer de las suyas. Hablábamos también hace un instante de pues cómo este tipo de personajes va habilitándose, va allegándose de personajes o de gente que piensen lo mismo que él, que estén en esa misma frecuencia, ya sea por contratación directa, ya sea indirectamente, ya sea por accidente o lo que sea, pero aquí bien cabría el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Entonces llega en un punto en el que esta plataforma, este canal de televisión llamado Nickelodeon, pues prácticamente unifica criterios en cuanto a los niveles de personas que están, no estoy señalando que sean todos, pero esto no puede funcionar como reloj si no existe ese material humano, por decirlo de alguna manera, por nombrarlo de alguna forma, material humano que esté enfocado o que piense lo mismo que la cabeza, que en este caso este productor, Daniel Schneider, que pues bueno, digamos que dicho sea de paso, todas las producciones que él tocaba, pues todas las producciones que le dieron bastante, bastante dinero, bastante aceptación, y pues bastante brillo a estas producciones de Nickelodeon, motivo por el cual pues no iban a perder a su rey Midas, ¿no? Que les jalaba bastante dinero y pues bastantes dividendos. Incluso pues recuerden las premiaciones que se daban, los Kid Choice Awards, que pues definitivamente también marcaban un antes y un después en cuanto a la situación de los trabajos infantiles que fueron galardonados. Y bueno, pues ya se veía todo este mecanismo, esta maraña de cosas, y así como bien lo dices, bastantes personajes pasaron antes que el mismo Drake Bell, vimos cómo se fue desenvolviendo, cómo se fue desarrollando ese canal, y pues los tejes y manejes fueron exactamente los mismos. Chicos que pues habían sido, pues no estaban bajo la tutela o la supervisión de los padres de una manera directa, y si ese era el caso, pues tratar de hacerlos a un lado con el fin de poder tener un control creativo, lo entrecomillo, un control profesional, también lo entrecomillo, y un control absoluto y total de la voluntad del actor o de la actriz en vías de desarrollo. Claro, y es que realmente Dan se convirtió en un titán dentro de Nickelodeon, ¿no? Ya era prácticamente intocable precisamente porque todas las series que él estuvo en producción, pues fueron justamente las series más populares de Nickelodeon y por las que era... Nickelodeon se convirtió en lo que era Nickelodeon. Sí, claro, ¿no? Nickelodeon se convirtió en Nickelodeon gracias a esa serie, tal y como lo dice Chio, ¿no? Y creo que de todas sus series, las que más pegaron, precisamente una de esas fue la de Drake y Josh, también iCarly y claro, el show de Amanda, que fue con el que empezó todo. Soy 101, ajá, también Soy 101. Victorious. Y ya de las últimas, pues Victorious. Que de hecho en Victorious, yo creo que ahí fue donde se empezaron a ver un poco más, o no sé si porque yo ya era más grande y lo noté un poco más, todas estas como bromas sexuales que Dan hacía dentro de las series. Exactamente, sí. Porque... Bueno, fíjate que ahora que estaba viendo el producto y los materiales, bueno, que tuvieron a bien mostrar en este documental, pues la verdad yo no le había prestado tanta atención, pero como no estábamos probablemente en el contexto de ver ese tipo de situaciones, ahora que lo vuelvo a revisitar, pues me doy cuenta de que pues es una grosería en el sentido visual, la verdad lo teníamos frente a nuestros ojos y pues quizá no lo habíamos percibido de esa manera, pudieran parecer chistes bastante pues graciosos, esta comedia tipo slapstick, esta comedia con gags, la verdad bastante muy muy bien realizados, pero pues con esa connotación altamente sexual, piernas, pies, emisión de fluidos, entre muchas otras cosas más, y pues obviamente manejado por adolescentes, y pues esta situación que definitivamente, pues sí, es definitivamente muy grotesca, muy vulgar, muy dura de ver ya a la distancia. Y es que eran escenas que también eran como muy explícitas en ese sentido de la broma, ¿no? Quizá en sus primeras series las vimos poco, como en el caso del show de Amanda, era como poco, sobre todo con pies. En el caso de Soy 101, un poco con fluidos, igual eran como pocos. Ricky Josh, igual creo que eran pocas. Pero Jenna y Carly y en Victorio siento que estas bromas como que fueron aumentando, como que fueron siendo cada vez más vulgares, más grotescas, muy explícitas, sobre todo en Victorio. Todos sus personajes estaban muy, muy sexualizados. Pues recordemos. Definitivamente es cierto. Y mira, pues tal es el caso de en el que cualquier producto televisivo siempre hay un inicio, un auge y una caída. Y bien, como bien lo mencionas, a partir de Victorious ya se ve ese ocaso de las producciones de Daniel Schneider. Y pues ya vemos que después de esta situación, de esta muestra de esta docuserie, bueno, obviamente previo a esto, pues las relaciones entre Nickelodeon y Dan Schneider pues ya no fueron las más gratas que digamos, y pues tuvieron a bien pues ya no renovar ese contrato, porque ya la verdad, más que probadísimo, el escándalo había dañado y había mermado a ambas partes. Algunos pues por permitir que este productor, en aras del dinero, en aras de la situación económica, pues estuviera trabajando con ellos y darles grandes, grandes éxitos, pero también el peso, el señalamiento público y los problemas que conllevaron a que Nickelodeon perdiera ese cetro, ese poder, pues sin duda alguna, pues marcaron ese ocaso, como lo acabo de decir, en este sello infantil, cuyo desarrollo a lo largo de estas décadas, pues mira, lo lleva a este punto en el que se están mostrando prácticamente esa cloaca que estaba llena, ahora está reventando por todos lados y le está explotando en las manos con una publicidad que definitivamente no necesitaba, pero que pues también es una verdad que tampoco podía mantenerse oculta por mucho más tiempo. Así es, y bueno, pues se sigue explotando, ¿no? Incluso Nickelodeon no ha dado como una respuesta concreta, pero bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito de eso más ahorita que regresamos del corte. Cho nos va a dar como una opinión y ya para irnos a cortecito y pues regresamos para hablar más de Quiet on the Set. Que sí decía que recordemos que también hay como toda una historia atrás de Victorious, ¿no? O sea, el por qué la cancelaron, porque en realidad Victorious, que iba como por buen camino, la cancelan, ya no siguen con otros capítulos. Cuando si uno presta atención, era como para tener más capítulos, no le dieron un cierre como tal. Y lo interesante del asunto es que también salen como cosas. Hay toda una serie de mitos, leyendas urbanas en torno a Victorious precisamente, ¿no? El exceso de drogas, el exceso de sexo, el exceso de muchas cosas, y que ya era incontrolable incluso para los propios productores, y por eso Nickelodeon decide cancelar completamente todo. El exceso de las connotaciones sexuales en los chistes que utilizaban, ¿no? Entonces dijeron ya, hasta aquí, ¿no? Y lo curioso del asunto es que después de muchísimos años se ven todas estas relaciones también entretejidas, ¿no? Que habían en ese momento y que hay en la actualidad. Voy a poner en ejemplo y no para ver si nos da tiempo de meterlo un poco, pero este matrimonio, bueno, el esposo con esta Liz, que es Jay, ¿no? Que es Jay de Victorious, que bueno, pues equipo de Dan, cercano a Dan, la conoce 20 cuando, años mayor a ella. Ajá, la conoce cuando está dentro de, y que se rumora que iniciaban estas relaciones ahí, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de muchísimos, ¿no? Por eso decía, es que de repente, cuando te enteras como de todo esto y cuando te das cuenta de estas señales, de estas banderas que habían, ahora con otros ojos, que tú ya lo ves con otros ojos, no con los ojos de adolescente, te das cuenta que sí estaban como ahí las señitas, ¿no? Y decir, hey, help, ¿no? Pero que pues tuvo que pasar como mucho tiempo para que todo esto saliera. y que demostrara cuál es capaz el ser humano también de dañar a otro ser humano, ¿no? Bueno, pues ahorita seguimos con esto. Vamos a un corte. Enseguida regresamos con más. La diversión continúa dentro de breves instantes. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues seguimos con más. Antes de eso, queremos mandar un saludo a Vero Arroyo, que manda saludos también a Yolo y a Alex. Dice que nos está escuchando desde un inicio. Así que bueno, pues muchas gracias. Y también gracias a las personas que nos han estado dando likecitos en las redes sociales. También muchas gracias. Esperemos que este programa les guste. Y bueno, pues recapitulando, este es una serie que fue liberada a principios de este mes, de abril. Se estrenó en Estados Unidos a través de Más, de HBO Más. Recordemos que ahora nada más es Más. Y que solamente fue el estreno en Estados Unidos, tuvo el boom, lo liberan ya no solamente en México, sino en Latinoamérica, pero bueno, pues a nosotros nos importaba en México, ¿no? A principios de este mes, y bueno, pues ha tenido muchísimas vistas. Está en este canal de streaming que es Más, y que es una colaboración con Discovery. Recordemos que ahora con este cambio que hace HBO Más a Más, solamente ya tiene también material de Discovery, de Investigation Discovery. Entonces juntos hacen esta investigación que tenía también años haciéndose, y que no solamente hace pues este acercamiento con Drell Bell, sino que hace acercamiento con otros actores que estuvieron trabajando, fueron niños actores y que de una u otra manera también sufrieron abusos, no solamente abuso sexual, sino abusos por su color de piel, por su acento, por ser mujer, etc., ¿no? En todo en toda esta trayectoria de Dan Schneider. Y y bueno, también recordemos que otra de las cosas que se puso en la mesa y que muchos se indignaron todavía aún más fue esta disculpa, comillas entre la palabra, de esta disculpa que hace Dan precisamente, y diciendo: es que yo no sabía si me hubieran dicho, o mi comportamiento en aquel entonces fue mal visto, pido disculpas, ¿no? Pero que en realidad no era una disculpa como tal, sino era como tratar de justificar lo que estaba haciendo. Porque también decía, es que eran otros tiempos. Yo nunca me di cuenta, y no sé qué cuántas cosas más. Sí. Cuando todos a su alrededor se habían dado cuenta que había ya algo mal, ¿no? Entonces, que incluso los mismos afectados decían, es que esas disculpas son como más una burla, ¿no? Claro. Del propio Dan. Y sí, Chio, porque justamente él, cuando hace estas disculpas, lo que hace es decir: acepto, sí hice todo eso, es cierto, acepto mi comportamiento, sí hice esos chistes y demás, pero yo no sabía que estaba mal y nadie me corrigió. Prácticamente así fue su disculpa. Y bueno, sí, muchos de los actores y actrices que sí sufrieron en su momento, pues justo lo tomaron como una burla, dijeron que pues eso no era una disculpa. Entre eso, las actrices que le contestaron fue precisamente el caso de Janet McCurdy y de Alexa Nicholas, diciendo que pues cómo se le ocurría siquiera decir eso, ¿no? Que mejor no se hubiese disculpado ni dicho nada. Pero sí, justo hasta parece que Dan se burlaba de la misma situación, de lo mismo que hizo. Sí, sí, sí, sí. Y también otra de las cosas es que, pues, hay un... continuará, desafortunadamente, lo pongo así, porque sacar como todavía más material de personas, de niños, en todo eso, abusados, no es nada grato, ¿no? Pero estamos hablando de un mundo, de solamente un mundo, que es Nickelodeon, y que muchas infancias fueron destruidas, ¿no? Con todo esto que salió, pero que también está el mundo Disney, por ejemplo, ¿no? Es claro, otro gran mundo, que también ya empiezan a salir cosas, ¿no? De los niños Disney. Recordemos que algunos niños Disney son Justin, Britney, Cristina, entre varios, ¿no? Y que hay como nuevos. Y que también han sufrido abusos y que han tratado de hablar. Incluso una de las canciones que estamos escuchando, bueno, que escuchamos al inicio, fue una canción de Dread Bell, que sale precisamente en este... en este documental, y que él dice es que mi voz no era escuchada en Estados Unidos, por eso vine a México, algo así, ya no voy a estar solo. Entonces, él dice en este documental que él se sentía solo en Estados Unidos, su verdad no era escuchada, a pesar de que era la verdad, ¿no? Y que encontró un refugio aquí en México precisamente para ser escuchado. Y que él encontró también un refugio en sus canciones. Entonces muchas de sus canciones hablan acerca de la soledad, de sentirse avergonzado, de sentirse humillado, etc. Y él descarga toda esa parte de esa frustración y miedo y humillación que sentía a través de sus canciones, ¿no? Si nos da tiempo, vamos a escuchar también otra canción que también nos da estas banderas, ¿no? Estas banderas de Help, parte de Dread Bell. Y yo les recomiendo que vean una entrevista que le hace Jordi Rosado. No sé si han visto estas entrevistas que hace este personaje. No es un personaje que me agrade como mucho, pero lo que sí es que el material que sale una vez que están en estas entrevistas es bastante interesante, ¿no? Porque se sueltan como mucho. Entonces, Jordi Rosado tuvo una entrevista con Dread Bell, donde se hablan de muchas cosas, pero se toca el tema precisamente de lo que vivió Nickelodeon. Y también es como más cercano verlo todavía, ¿no? Entonces, chéquenlo, está en YouTube, está con Jordi Rosado. No sé si quieran ir cerrando, muchachos, porfis. Claro, y bueno, bien como dices, Chío, pues únicamente hoy hablamos de Nickelodeon, pero sucede también con otros productores, sucede también en otros países, sucede también aquí en México. Y bueno, mencionabas un caso que era el caso de Disney, que creo que de hecho es todavía más titánico que en el caso de Nickelodeon. Pero bueno, ya para ir cerrando, Alex, tú nos querías comentar algo sobre Quiet on the Set, un poquito acerca de los capítulos. Pues mira, antes de retomar esta cuestión de los capítulos, una mención rápida. ¿Recuerdan a Terry Crews, aquel jugador de fútbol americano, que luego se convirtió en actor? Y pues mira, prácticamente pues no es necesario ser un niño, un adolescente de 15 años, una niña, una jovencita para poder ser abusado. Recordemos el caso de él, que pues ya siendo un joven ya grande, pues este productor llamado Adam Bennett, pues prácticamente lo tomó de sus partes nobles, y pues él estaba haciendo el abuso de manera directa, ¿no? Entonces, esto ha habido casos de estos, ha habido, pero pues sí, a decir basta en todo este tipo de renglones del mundo cinematográfico, del mundo de la televisión. Y pues bueno, la verdad, poca gente está exenta. Afortunadamente, pues siempre llega el castigo para la gente que hace mal, aunque a destiempo, pero siempre pasa. Y bueno, pues bueno, está nada más para dar los datos técnicos de la serie. Pues son cinco los capítulos que se han presentado: Rising Star, Rising Questions, el primero, el segundo, Hiding in Plain Sight, el tercero, The Dark Restricted, que es el más grande, en términos de vistas, porque pues obviamente sale este personaje reconocidísimo, Drake Bell. Too Close to the Sun y Breaking the Silence son esos cinco capítulos que ya están pues liberados para que toda la gente los vea. Y pues bueno, a propósito de este tema tan complejo, tan difícil, pues voy a sugerirles algunos materiales que ustedes también pueden ver que tienen relación precisamente a este tipo de cosas, que tienen que ver con esta perspectiva de la, pues del abuso a gente menor, a gente joven, por parte de adultos productores, por parte de coaches, de deportistas, en fin. Uno de ellos se llama La Jauría, está en Prime Video, si ustedes lo tienen, pues pueden verla. Una joven estudiante y líder de un movimiento feminista desaparece en medio de una protesta para denunciar el caso de un abuso entre un profesor y un estudiante. Imagínense una arista en ese sentido de ese abuso. Otra se llama Podría Destruirte, donde participa Micaela Coel. Pues ella presenta es una historia de ficción. Esta joven trata de ordenar recuerdos que conserva en su mente, pues después de una noche de fiesta, ¿no? Donde no sabe por qué terminó con su teléfono celular roto, y pues trata de encontrar respuestas a lo largo de lo que es la serie. Y pues nos vamos dando cuenta precisamente de los abusos sexuales que pues hay contra los jóvenes. Y pues también tenemos otra serie que se llama Creedme. Esta se encuentra en Netflix. Y pues se trata pues de una historia donde Mary Adler, una adolescente, pues es acusada de haber mentido sobre la agresión sexual que sufrió. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta en este proceso judicial que es pues cuáles son esas verdades de esta chica, cuáles son las pistas y cuáles son casos similares que dos detectives tratan de ver para poder llevar a efecto, a buen puerto esta situación de poder aclarar el crimen bajo el que se supone ella está pues haciendo todo este caso, entre muchas cosas más, pero bueno, ya lo abordaremos en algún otro programa. Bueno, pues muchas gracias, Alex, muy buenas recomendaciones. De hecho, la última serie que dijiste es bastante buena, como la chava va viviendo todo este caso y como los detectives van, esa serie es muy buena recomendación. Exactamente. Pues ahí está el material para que vean el fin de semana en pues ahora sí que en el modo, estando en el mood de este material de Quiet on Set. Pues muchísimas gracias, Alex, y bueno, Chío, unos últimos comentarios ya para cerrar sobre Quiet on the Set. Pues sí, que veamos todo ahora con otros ojos, no quiere decir que lo condenemos, sino más bien hay que sacar una lección de todo esto. Y por supuesto cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Porque sí son temas bastante fuertecitos, pero que finalmente pues están ahí a la orden del día, ¿no? Y bueno, pues veamos estas recomendaciones que nos dio el buen Alex. Veamos cine, veamos ya vienen como varias, una fecha importante que es el 30, Día del Niño, y bueno, pues hay como muchas cosas, ¿no? Que podemos hacer. Y algo más, algo rápido, feliz Allen Day. El día de hoy es el Allen Day, que es precisamente el día de Alien, que se celebra cada 26. Entonces no quise irme sin decirlo. ¿Cuál es esta silencio en el set? Veámoslo, sí, véanlo con ojos críticos. Si no son un poco delicados con el tema, yo se los recomendaría que no lo vieran, porque sí te deja un sabor agridulce en la boca, ¿no? Entonces, pero que está bastante interesante este documental, Quiet on Set, que ya está liberado en más desde el 7 de abril, si mal no me acuerdo. Entonces, entre otras cosas que pueden encontrar en esta plataforma. Pues nosotros ya nos despedimos. Muchas gracias, Yolo. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros aquí. Ella conduce un programa que se llama Rompenetas y se transmite los días miércoles a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Así que escúchenlo todos los miércoles a las 9 de la mañana. Y también el buen Alex, que el día de hoy estaba acompañando a Yolo del otro lado. También nos despedimos de él, deseándole una buena tarde y un excelente fin de semana. Y por supuesto, a usted, que nos abrió la puerta de su casita, de sus lugares de trabajo, también les deseamos un buen fin de semana. Nos estaremos escuchando el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Bye, bye. Hasta luego, entonces. ¡Esto!